loco cuando tu mamita no va. Quiere que la vaya que yo la recoja. Loco como besa la luz, tú sí rosa. Todavía un ratito te quito la ropa. Quédate más otro poquito, me sube la nota. Se maquilla, me espera toda esa hora.